Y ya estamos estableciendo comunicación con Juan Carlos Ferrero, geólogo, integrante de la Asociación de Amigos Río San Antonio, quien ha llevado diferentes investigaciones sobre la cuenca de Punilla. Estimado Ferrero, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Panamericana. Acá lo estábamos presentando, parte de su historia, pero me imagino que usted nos podrá ampliar. Bueno, queríamos conversar con usted. Muy buenos días. Gracias por atendernos. Bienvenido a Radio Panamericana. No, el agradecido soy yo, de todos ustedes que tanto se preocupan como estamos preocupados los que algo conocemos de este tema. Así que yo quedo a disposición de ustedes en lo que quieran. Sí, sabemos, bueno, en primer lugar lo vamos a invitar a que venga a visitarnos un día de estos. Eso le queríamos adelantar, En algún momento vamos a hablar en alguna charla para poder conversar un buen rato con usted. Hoy tenemos algunos minutos, pero queremos adelantar algo, porque de las oportunidades en que hemos tenido la posibilidad de escucharlo, usted ha mencionado mucho sobre el Valle de Punilla, sobre la composición geológica del valle, sobre los cuidados que hay que tener cuando se toman decisiones que pueden afectar la montaña, el paisaje, y quería que nos recuerde, nos comience recordando algo de todo eso, que usted siempre nos está alertando y recordando. Cómo no, con todo gusto. Yo, para no ser repetitivo con lo que dicen algunos otros compañeros de luchas, yo voy a tratar de ser un poquito original y voy a hacerle un pequeño bosquejo de lo que es la geología de la provincia de Córdoba. Bien. La geología de la provincia de Córdoba, las serranías cordobesas, viene desde abajo, desde el corazón casi, y por eso es muy importante lo que contiene, no en cantidad, sino en calidad. Ajá. Te digo, por ejemplo, que ya ven que no hay yacimientos de hierro, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, en la sierra de Comechingones, porque el hierro se da de otra manera y en otras condiciones. Hay, pero no la cantidad que tienen los otros. Por ejemplo, no podemos envidiarle a los chinos, porque ellos tienen mucho hierro. Tampoco le podemos decir que no a los rusos, en fin, a las otras partes del mundo. Pero nosotros no tampoco somos pobres en el asunto. Ajá. Nosotros somos ricos en metales pesados y metales livianos estratégicos. Y me gustaría que esto pegue un poquito porque tiene su valor. Esto de los metales que yo hablo de pesados y livianos, uh-huh, es precisamente los metales pesados, entre los que se encuentra el uranio y varios otros metales más, y en los metales livianos está el litio y también está el berilo. Ajá. O berilio. Yo le voy a hacer un comentario de esto. ¿Por qué a mí me interesa mucho esto? Porque por lo que estoy viendo, aquí los que más interesados están en lo nuestro son precisamente los árabes y los chinos. Ajá. ¿Por qué? Y bueno, porque son los que dan utilidad con estos estratégicos a la presencia del hierro y sus derivados en general. Por ejemplo, tenemos el caso del uranio. El uranio es un congénere en geología, decimos un congénere del fósforo. Y esto, por un lado, es muy bueno y por otro lado es muy malo. Ajá. Voy a encarar el tema de muy malo para que se tenga en cuenta. En este momento, bien, se está hablando de que las aguas del dique San Roque están contaminadas. Yo diría no están contaminadas, están ultra contaminadas. ¿Por qué? Y por el fósforo, precisamente, porque es el que le acompaña el uranio. Mm. Y ese fósforo, yo tuve la suerte de haber trabajado con el doctor Peter Ahrens, que ha sido un profesional de la FAO, doctor en geoquímica, y que estuvo aquí en Córdoba asesorándonos a quienes encarábamos el tema de los plan mapa de suelos, que hubo en Santa Fe y que hubo en Córdoba, y que no le han prestado atención porque no les conviene a los actuales. Bueno, aquí vamos al tema. El caso del fósforo es un elemento químico muy particular. ¿Por qué? Porque el fósforo se presenta de diferentes estados. Uno de ellos es en el caso de los huesos. Ajá. Y es el fosfato tricálcico. Es un elemento bastante estable y que no es soluble en agua y menos en ácido. Uh-huh. Pero claro, ese es un fósforo. Hay otro fósforo que es el soluble. Y ese soluble hay que dividirlo en dos partes. Esto se toca muy poco porque hay que saber tocar el violín para tocarlo. El fósforo, cuando es no estable, o sea, soluble en agua, da lugar a la formación de compuestos de fósforo solubles, pero no asimilables por la vegetación, por las plantas. Y eso precisamente nos lo trajo el asesor de la FAO, que es la Fundación para la Alimentación, que funciona en Italia, y que es precisamente el doctor Peter Ahrens. Bien. Ese fósforo, que es soluble, pero que no tiene un arraigo muy importante desde el punto de vista de la agricultura y de la contaminación, es que si no está un determinado pH, no se produce como asimilable por las plantas, o sea, las plantas no lo usan. Y nosotros ese fósforo que teníamos socio, por eso le llamábamos paragénico, socio con el uranio, viene el que está en este momento del lago San Roque, viene precisamente de la presencia del uranio en toda la provincia de Córdoba, pero fundamentalmente, digamos, provincia de Córdoba en cuanto a la parte superficial, ¿no? O sea, las montañosas. Pero lo más preciso es en el Valle de Punilla. Ajá, o sea que no hay... Ese fósforo de Valle de Punilla es el que está perjudicando la calidad del agua del San Roque. Esto hasta ahora nadie lo ha dicho porque no lo saben. No es que yo sepa mucho, pero he tenido buenos maestros. Ese es el fósforo que se está depositando en el lago, que uno ve que cambia de color, que está... Ese mismo. El que cambia de color no es el fósforo, el que cambia de color son las algas. Sí. Y las algas se alimentan casi exclusivamente de fósforo y nitrógeno. Y el fósforo es producto de lo que viene de los sedimentos. Y en esto nosotros le hemos dicho a los señores funcionarios públicos de la provincia de Córdoba, entre ellos hay un ingeniero civil, un doctor en ingeniería civil, pero que de esto no ondea nada. O sabe y no dice nada. El actual ministro de Agua, Ambiente y Energía. Ellos no tienen idea de la presencia del fósforo asimilable por las plantas y cuándo funciona y de qué manera funciona. Fíjense que se produce ellos le llaman inflorescencia al fósforo que está dentro del lago San Roque en determinadas épocas del año. ¿Y por qué es eso? Precisamente por el ingreso de las diferentes aguas que traen diferentes pH, y esos pH dan lugar a que se torne asimilable. Y hay una técnica muy específica dada por la FAO, que es precisamente la determinación del fósforo asimilable. Es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta para poder llegar a alguna conclusión cuando se quiere hablar del tema de la eutrofización, que es un fenómeno que se ha dado origen en los lagos de las nacientes del Mississippi. Sí, sí, sí. Y sí. Que se ha dado también en España. Y aquí, usted, perdóneme, sí, sí. Córteme cuando quiera. No, estoy pensando en el San Roque. Usted está hablando de la calidad de vida de la gente y cuando se construyó el dique San Roque hace más de 100 años, se quería, bueno, generar energía, acumular agua, pero no se pensaba en la expansión inmobiliaria así como la estamos viendo. Es decir, que totalmente se habite. De acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero vuelvo a insistir, si no se hubiese tenido en cuenta una situación particular, cómo tratar a los sedimentos, pero usted en este momento recorre el Valle de Punilla y no hay sedimento, no hay material que no se haya removido, y cuando llueve va al lago San Roque. Ese sedimento lleva fósforo para las algas. Y es el que lleva el fósforo asimilable. Ese es un tema. Sí. No me quiero expandir mucho en esto porque hay... Pero me quedé pensando en lo otro. Usted decía, el fósforo viene con otro metal pesado. Así es, con el uranio. El uranio, estimado Juan Carlos, ¿a dónde se encuentra? Porque acá sabemos que en Cosquín, en el barrio La Mandinga, la vieja historia, el yacimiento Rodolfo... Pero ese caso fue relevado, pero uno se pregunta, ¿y en qué otra zona, en qué otros lugares ahora están construyendo la autovía a 2 kilómetros del yacimiento Rodolfo? ¿Qué garantías hay para la población? Ninguna. No existen garantías porque se desconoce el tema. En este momento hablar del uranio en la provincia de Córdoba no hay ningún técnico que tenga experiencia sobre el tema. La mina Rodolfo, de la cual yo tengo trabajo hecho cuando era estudiante de geología, allá por la década del 60, hace algunos años, ¿no? En la época del 60, yo estuve trabajando en la mina Mina es un yacimiento de uranio, y es crítico porque es un yacimiento que Energía Atómica, una vez que evaluó la primera parte, se dio cuenta que estaban ante un yacimiento muy grande. Pero ¿cuál es el problema? Los yacimientos muy grandes son críticos para la explotación. Y cuando comenzaron a discutir los técnicos de energía atómica en Buenos Aires, se dieron cuenta que para poder explotar ese yacimiento de Cosquín, hay que trasladar la ciudad de Cosquín, porque corre riesgo la ciudad de Cosquín de recibir el radón. Y el radón es propenso a el cáncer. Claro, claro, claro. Sí, totalmente. Es radioactivo. Eso está claro, en Cosquín. Claro, es un gas radioactivo total. Pero el tema está estudiado porque acá no sabemos realmente, no se sabe, o no sé si usted ha podido investigar o tiene información de los estudios que se han hecho en el resto del Valle de Punilla, además del yacimiento Rodolfo, para saber... Bueno, en caso de la población, digamos, ¿qué seguridad tiene sobre eso? Mire, yo en este momento tengo en mi mano un mapa originario de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de los técnicos que lo presentaron en el Congreso Geológico Argentino que se desarrolló, no recuerdo si 71 o 72, creo que 72, en Villa Carlos Paz, en el cual estuve, por supuesto. El problema de esto es que el uranio se mueve bastante, no es un elemento que queda fijo, por más que digan, no, pero es un metal duro. No, no, hasta hay una parte de uranio que es soluble en agua. Ajá. Como lo es el fósforo, y por cambio de pH fundamentalmente. Este mapa yo lo tengo en mano, yo lo llevé cuando... yo recuerdo cuando empezó todo este problema del yacimiento de uranio de allí, de la zona de Cosquín. Yo lo expuse en la primera reunión de impacto ambiental que se hizo para la autovía, que se hizo en la municipalidad de Carlos Paz. Sí, sí, me acuerdo. Allí lo expuse yo. Y me dijeron, no, un señor de la falda, que yo lamento mucho por él, no creo que sea una mala persona, pero me quiso trompear porque yo le decía esto. Le digo, señor, yo quiero hablar con usted y quiero explicarle, porque yo no tengo interés en pelear, tengo interés en que nos conozcamos entre todos y que hagamos las cosas bien. No, no hubo manera, estaba enfurecido, enceguecido ese señor, una pena. Sí, nunca más. Un funcionario. Creo que era funcionario en ese momento de la municipalidad de La Falda. Sí, me acuerdo. Pero un tema muy serio. Es un tema muy serio lo que usted está diciendo, es decir, que el uranio puede estar en diferentes lugares, en ese estado que toma, que no es ni sólido ni líquido, se traslada, dice usted, por abajo de la Tierra. Sin lugar a dudas. Está corroborado y escrito por profesionales de alto nivel, no precisamente yo, sino profesionales de altísimo nivel, donde ellos manifiestan de que es posible que hasta una parte de su uranio sea soluble en agua y se traslade con las escorrentías subterráneas. Es decir, que es muy difícil prever a dónde puede llegar a haber o no un yacimiento. No, vuelvo a insistir, este mapa que yo tengo en mi mano, esto ha sido evaluado y está publicado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, en las zonas que ellos han muestreado y que hicieron un muestreo maravilloso. Realmente lo que ha hecho esa gente es muy bueno. Han hecho un rastreo con una técnica, bueno, no me voy a acordar en este momento el nombre, pero radimetría por aeronavegación. O sea, han hecho 40.000 horas de vuelo con un radiómetro con el cual detectaban todo el uranio que había en la República Argentina, fundamentalmente en las zonas montañosas, pero no quiere decir que no las haya en las zonas que no son montañosas. Uh-huh. De cualquier manera, este mapa, yo, si ustedes quieren, después me dicen, yo les mando una foto. Sí. Para que ustedes lo tengan. Sí. No, esa información debiera estar mucho más publicada. Afortunadamente lo tenemos a usted, que nos vuelve a contar estas cuestiones que son tan importantes y que no están en los estudios de impacto ambiental, que no lo dicen los funcionarios, no lo dice el ministro de Ambiente ni el ministro de Obras Públicas. Son temas muy serios que tienen que ver con el lugar donde vivimos. Yo le cuento un solo detalle. Y eso le demuestra a usted la falta de seriedad de las autoridades de la provincia de Córdoba, que en los últimos años, como directores de minería, hemos tenido a ¿cómo se llaman estos? Tenedores de libros, le llamo yo. Sí, contadores. Los contadores públicos. Hemos tenido directores de minería, contadores públicos. Saben que existe minería porque la han escuchado alguna vez. Después hubo abogados, mire, hubo de todo. Sí. Pero ninguno sabía ni conocía nada. Y los pocos que sabían algo de este tema, que eran de acá de Córdoba, se tenían que callar porque no les convenía políticamente, porque ellos estaban comprometidos desde el punto de vista político. Y sí. Conversamos con Juan Carlos Ferrero, geólogo, un luchador, integrante de la Asociación de Amigos Río San Antonio, de Adarza, y bueno, un militante ambiental de años y de muchas historias. Estimado Juan Carlos, como siempre, un placer conversar con usted. En los próximos días lo vamos a llamar para invitarlo que se venga personalmente para este lado a encontrarnos y seguir conversando sobre todos estos temas. Con todo gusto. Le quiero agregar una cosa y dejarlo para la próxima. Bien. En las serranías de Córdoba existe un metal liviano, mucho más liviano que el aluminio, y de mayor calidad, de la cual estos muchachitos árabes y sí, los cataríes y los... Sí. Todo y los... estos de los ojitos achinados. Sí. Los chinos. Ellos están pendientes porque el berilio, que es el metal liviano que hay en la provincia de Córdoba, algo en San Luis, algo en Catamarca, algo en La Rioja y un poquito en Tucumán, es un metal que se mezcla ya no con hierro, sino con cobre, y se consiguen aleaciones de altísimo nivel que tienen un valor estratégico importantísimo. Fíjese que lo que ha ocurrido, el desastre de la época de Menem con la zona del río Tercero, es precisamente por no haber utilizado en ese momento las herramientas que tienen que tener berilio, porque el berilio no produce llama. Entonces no se producen explosiones si se trabaja con materiales explosivos. No digo más nada, lo cierro y con todo gusto, cuando ustedes quieran, yo estoy a su disposición. Hablamos con Juan Carlos Ferrero.